Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Hola iglesia, ¿cómo están? Qué bueno. ¿Cómo están allá en sus casas? No sé si están viajando, capaz, cocinando. Espero que estén bien también y que puedan tomarse este tiempo junto a todos nosotros para escuchar la palabra de Dios, lo que Dios quiere decirnos. Quiero, si me acompañan, leer con ustedes 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Muchos capaz saben este pasaje de memoria porque lo hemos estudiado en algún discipulado, que no me acuerdo si era el segundo o el tercero, pero lo hemos estudiado, ¿no? Ahora vamos a... Y también estuvo mucho tiempo ahí escrito durante una serie de mensajes, así que los que se lo saben de memoria lo pueden recordar. Dice, en esta versión no es la que estaba escrita ahí, pero dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Ese es el poder de la palabra de Dios. Y a mí me llama mucho la atención y no deja de fascinarme el hecho de que, no sé si han escuchado historias o capaz de estudiar en la escuela o vieron alguna película, pero siempre el ser humano tiende, ¿no?, el que no conoce a Dios, a través de la historia, a ver a Dios como algo tan lejano, ¿no? Los dioses estaban allá arriba, en el Olimpo, o en otro planeta, o en los diferentes lugares que ellos imaginaban, inventaban, en una isla lejana, eran inalcanzables. Y si alguien quería acceder a su palabra, tenía que derrotar a 50 monstruos, cortarle la cabeza a uno, treparse a un edificio, bueno, edificios no había, pero a una montaña, y llegar a lo más alto, y capaz que ahí encontraba a alguien que le decía un pedacito de una palabra de algún dios, y esa persona tenía que usar eso. Bueno, nuestro Dios no es así. No está alejado de nosotros. Su palabra no hay que meterse abajo del océano y buscar un tesoro para encontrarla. La palabra de Dios está accesible para todos nosotros. Y Él nos la regaló, nos la dio para transformar nuestra vida. Esa palabra que transforma vida, que transforma vidas a lo largo de toda la historia, la podemos tener hoy en el bolsillo, en el celular. Y la podemos leer en todo momento. Dios nos habla y quiere cambiar nuestra vida. Así que, si les parece, yo quisiera que le pidamos a Dios que en este momento Él pueda hablarnos a través de su palabra. Que podamos abrir nuestro corazón, nuestros oídos, y estar atentos a lo que Él tenga para decirnos a cada uno de nosotros. ¿Sí? Así que si me acompañan, le decimos, papá, Dios hermoso, gracias porque estás cerca nuestro, gracias porque no sos un Dios lejano que pone un montón de retos y desafíos en el camino para que podamos llegar alguna vez quizás a estar cerca tuyo, sino que vos fuiste el que nos vino a buscar y el que dio el primer paso y el que buscó estar cerca nuestro. Gracias por cómo sos con nosotros y gracias porque tu palabra no es inaccesible, sino que está tan cerca nuestro, Señor, y vos estás tan interesado en que la descubramos, la leamos, la vivamos y la apliquemos en nuestra vida, papá. Hoy queremos que tu palabra llegue a nuestro corazón. No queremos escuchar algo y después irnos y pensar en otra cosa, sino que lo que vos te hayas propuesto hablar a cada uno de nosotros, los que están en sus casas, que vos puedas en este momento grabarlo en nuestra mente, en nuestro corazón, y que nosotros lo agarremos y lo atesoremos, Señor. Que no dejemos escapar lo que vos nos quieras decir para transformar nuestra vida y ser un poquito más parecidos a tu Hijo Jesús. Ese es nuestro deseo, es el deseo de nuestro corazón. Ayúdanos, guíanos, papá, en este momento. Habla, Dios, con libertad, Señor, que podamos escucharte, oírte y poner en práctica lo que nos quieras decir. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Este año tengo ganas de correr una maratón como el año pasado. No es que el año pasado haya corrido una maratón, sino que también tuve muchas ganas. Y aprendí que las maratones, que la vida es como una maratón, ¿sí? Se parece mucho. Y hay algo que me hace acordar a eso que está en la palabra de Dios, en 1 Corintios 9. Vamos a leer algunos pasajes, no son tantos igual, pero son un poquito largos, y dice así, 1 Corintios 9, del 24 al 27. ¿No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran, ¿para qué? Para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Esto lo escribió Pablo a la iglesia de Corinto, y él decía que la vida es como una carrera, ¿sí? Y que nosotros tenemos que correr, no para ver si llegamos, no para pasar el rato. No dice que la vida es como un paseo o es como, no sé, un viaje por el parque. Dice que es como una carrera y que tenemos que correr para ganar. Y ganar en esta vida tiene que ver con cuando lleguemos a la presencia de Dios, que Él nos diga, bien hecho, siervo bueno y fiel, ¿no? La Biblia dice, Jesús enseña, que cuando estemos en su presencia, Él nos va a recibir a todos los seres humanos que hayamos vivido en el planeta Tierra, vamos a estar delante de la presencia de Dios. Y nos puede decir dos cosas, ¿sí? Cuando vea qué hicimos con nuestra vida, nos puede decir, bien hecho, que creo que todos queremos escuchar, bien, qué bien que invertiste tu tiempo, tu dinero, tus talentos, tus dones, tu vida, qué bien que lo hiciste. O, ¿qué pasó? Siervo malo y perezoso, negligente. ¿Qué hiciste con las cosas que te di? Bueno, yo creo que todos queremos escuchar lo primero, ¿no? Que cuando estemos en la presencia de Dios, Él nos diga, bien, hiciste bien. Invertiste bien todo lo que yo te di. Eso es ganar la carrera. Me hace acordar cuando Pablo dice, listo, llegué. He llegado a la meta, peleé la buena batalla, he guardado la fe, ¿sí? Qué bueno llegar al final de nuestra vida, cuando sea, y poder decir, peleé la buena batalla. Llegué a la meta y guardé la fe. Hice lo que tenía que hacer con mi vida. Y yo quiero hablarles de eso en este tiempo, en este momento. Tengo una buena y una mala noticia para darles. La buena noticia... No, perdón, voy a decirles la mala primero. Siempre queremos escuchar la mala primero, ¿no? ¿Está bien? ¿Digo la mala? Para que después diga la buena y sea... Bueno, mal. Sí. Bueno, empiezo con la mala. Es difícil, ¿sí? No es fácil. No es algo que pasa. Si llegar a la meta, guardar la fe... Que Jesús nos reciba y nos diga bien, invertir bien la vida, no es algo que se da porque pasa así, bueno, de casualidad. Así que bueno, eso es una, podría ser una mala noticia, uno que capaz que pensaba que bueno, que capaz que viviendo, sobreviviendo nomás, iba a llegar y no, no es tan simple. Pero la buena noticia, que todos queríamos escuchar, es que es completamente posible para nosotros, porque tenemos al Espíritu Santo. ¿Sí? Tenemos a Dios con nosotros. Somos parte de una familia espiritual. Tenemos la palabra de Dios, recién decíamos. Así que tenemos todos los recursos que necesitamos para poder llegar a ese momento habiendo invertido bien el tiempo. Y una cualidad fundamental para poder hacerlo, y es de lo que quiero compartirles hoy, es la constancia. No sé si saben lo que es la constancia. Si alguna vez escucharon, si se consideran personas constantes. Pero vamos a hablar un poquito de la constancia. La definición... Primero quiero ver si alguien sabe o me puede decir qué le parece que es la constancia. A ver. Lo voy a decir en el micrófono porque la gente no escuchó en su casa. ¿El qué dijiste? ¿El hermano de Constanzo? Bueno, no. Pero bien, gracias por intentar. ¿Alguien más? Perseverancia, muy bien. ¿Por allá? ¿Permanecer? Muy bien, bueno, sí. Esos son sinónimos. La definición es voluntad inquebrantable y continuada en la determinación de hacer una cosa o en el modo de realizarla. Voluntad inquebrantable. Y para que sea más fácil de entender, sinónimos, firmeza, perseverancia o persistencia. Eso es constancia. Es agarrar y decir, yo esto lo empiezo y no dejo hasta que lo termino. Y hay un versículo en 2 de Pedro 1, del 5 al 8, que dice así. Bueno, son tres versículos, pero dice así. En vista de ¿todo esto qué? Bueno, antes, en los versículos anteriores, Pablo venía hablando de las promesas que tenemos en Jesús, de que vamos a compartimos con Él su naturaleza, de que tenemos una vida con propósito para vivir. Y entonces dice, en vista de todas estas hermosas promesas que tenemos, esfuércense al máximo. Nuevamente, ahí nos damos cuenta de que no es algo que pasa por casualidad, ¿no? Nos está diciendo, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento. el conocimiento con control propio. El control propio con perseverancia. ¿Qué es? Constancia. Que es la hermana de... No, constancia. La perseverancia con sumisión a Dios. La sumisión a Dios con afecto fraternal. Y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, ¿qué va a pasar? Más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero saber, ¿cuántos de acá quieren ser útiles y productivos? A ver, levanten la mano. Bueno, en su casa, a ver, también levanten la mano. Lo estamos viendo con la camarita que tenemos. Bien. Qué locura que Dios nos quiera hacer parte de sus propósitos, ¿no? Que Él quiera que seamos útiles y productivos para Él. Yo pensaba esto y me acordaba de... voy a decir referencias a gente que están acá las personas. Entonces no puedo dar nombres, ¿sí? Pero capaz que se dan cuenta. Una persona que yo quiero mucho, ¿sí? Que vive conmigo y que tiene una nieta. Y esta persona le gusta cocinar con su nieta. Le gusta hacer pasteles. La nieta dice hornear pasteles. Le gusta hornear pasteles. ¿Y qué pasa? Capaz que esta persona no necesita, ¿sí? Los podría hacer sola los pasteles, yo creo que a esta altura ya los podría hacer sola. Hace pasteles con harina integral, le pone nuez, pera, manzana, banana, algunos los han probado, ¿sí? Son sanos y ricos. Y le pide a esta nieta pequeña que le ayude, ¿sí? Y yo estoy seguro de que capaz que si lo hace sola, lo hace más rápido, pero ella disfruta de hacerlo con su nieta. Le encanta pasar tiempo, porque más allá de que a veces capaz que si se le cae la cuchara dentro de la mezcla, tiene que sacarla, limpiarla, y tardan un poco más, y se pone harina en el pelo y se ensucia y tiene que... Pero puede conversar, puede charlar, puede disfrutar el tiempo, ¿sí? Y qué lindo que después, cuando comparten el pastel, la nieta puede decir, yo lo hice también, ¿no? Y la abuela contenta, lo hicimos juntas, ¿sí? No lo hice yo sola, me ayudó, lo hicimos, y cuando la gente come y dice, qué rico este pastel, ella fue parte. Y yo creo que Dios es así con nosotros. No nos necesita. No es que necesita que nosotros, porque si nosotros no lo ayudamos, él no va a poder hacer las cosas que se propone hacer. Pero él quiere hacernos parte. Quiere que nosotros seamos parte de sus propósitos. Quiere que nosotros hagamos esa torta, ese pastel con él, y poder compartir tiempo con nosotros, poder charlar con nosotros, poder ayudarnos a mejorar, a crecer, a ser más parecido a él, disfrutar ese tiempo. Y eso es lo que él quiere hacer en nuestra vida. Que podamos ser útiles y ser productivos en estos propósitos de los cuales Él nos quiere hacer parte. Y un enemigo, algo que impide que nosotros podamos hacer eso, que podamos llegar al final de esta carrera y poder haber aprovechado bien el tiempo, es justamente lo opuesto a la constancia. ¿Qué es? La inconstancia, muy bien. Y yo quisiera ahora que hagamos dos cosas. Primero que hagamos un diagnóstico, un autodiagnóstico. No sé si existe esa palabra, Tommy. Autodiagnóstico, bien. ¿Está bien hacer eso? Bueno, pero en este caso sí, ¿se puede hacer? Médicamente no lo hagan, pero acá lo podemos hacer a fines prácticos. Vamos a hacer un autodiagnóstico, a ver si somos inconstantes, ¿sí? Ustedes me ayudan, cada uno lo va haciendo a sí mismo, no hace falta que levante la mano ni que digan nada, pero yo les voy a decir algunas cosas que podríamos identificar en nuestra vida. Y si ustedes se dan cuenta que eso está presente en su vida, puede ser, yo no digo que sí, puede ser que seamos inconstantes. Así que, por ejemplo, nos comprometemos a hacer cosas que después no cumplimos. Nos gusta decir mucho que sí, y después estamos, ay, pero qué, ¿por qué dije que sí? Y capaz que dijimos que sí, no a una cosa, sino a 10, 20, 30 cosas, y nos cuesta terminar, buscamos la forma de zafar, de esquivar, de ver si la persona no se da cuenta, se olvida. Si vos te das cuenta que esto te pasa, yo no digo que sí, pero puede ser que seas un poquito inconstante. Emprendemos desafíos muy emocionados con todo ímpetu, con todo el ímpetu, con todas las ganas, y al tiempo pinchamos, abandonamos, ya como que la emoción se fue. No sé si les pasa. Puede ser mil cosas. Puede ser una carrera. Arranca la carrera. Esta es la carrera para mí. Yo nací para ser... No sé, no quiero decir nada, pero... no voy a dar ningún ejemplo por las dudas, nací para hacer esto. Y empezábamos primer año, segundo año, ya muchos finales, estudios, vemos que nuestros amigos, la gente está divirtiéndose el fin de semana, yo tengo que darme a rendir finales, ya fue. La carrera, el sueño, lo que era para mí, dejó de ser para mí. Puede ser una carrera, puede ser un trabajo, puede ser una relación, puede ser un curso, puede ser un libro. Empezamos con todas las ganas y dejamos. Y dejamos, podemos ver atrás nuestra vida y capaz que empezamos 5 carreras, 50 libros y no terminamos ninguna de las cosas. Otra cosa puede ser no terminar lo que empezamos. En general, también puede ser una dieta, ¿no? Capaz que empezamos una dieta y decimos, bueno, este año voy a hacer la dieta, no sé, de la luna o del sol o del maíz. Y arrancamos y a la semana, chao, maíz, chao, luna. O empezamos un curso, ahora está muy de moda hacer cursos de decoración de tortas. No sé si alguien se anotó, pero escuché a mucha gente que está haciendo curso de decoración de tortas. Empezamos el curso re contentos y ya la semana vemos que hay que comprar muchas cosas, hay que comprar chocolate, chispitas, y dejamos el curso. Y así somos abandonadores seriales de las cosas que empezamos. Bueno, vos andás fijándote, si alguna de estas cosas te describe, en algún punto decís, esto puede ser, empezar a hacer ejercicio capaz, este año va a hacer ejercicio. Y vas a la plaza, salís, corres dos vueltas, te tira el tobillo, no sé, y después no, ya está, nunca más salís. Y también puede pasar en nuestra vida de intimidad con Dios, ¿no? Es decir, este año voy a leer la Biblia completa. O voy a leer la Biblia todos los días, capaz que no la termino, pero voy a leerla todos los días. Y lees lunes, martes, miércoles, y ya el jueves no, y el viernes estás muy cansado, y el sábado, y después ya está. Bueno, lees un lunes, capaz que un día que estás buscando algo en particular, y se fue el propósito de lo que te has establecido de leer la Biblia. O de tener un tiempo de oración todos los días. Voy a levantar todos los días, media hora antes, para antes de ir a trabajar. No sé si alguno hizo esto alguna vez. Antes de ir a trabajar, poder tener mi tiempo de oración, ¿no? Y justo hoy te despertaste tarde, sonó el despertador. Bueno, anoche me acosté tarde, pero mañana sí. Y capaz que hiciste una vez, dos veces, tres veces. Y fueron las ganas, o capaz no las ganas, pero sí la intención de poder generar ese hábito de tener un tiempo de intimidad con Dios. Bueno, eso es un autodiagnóstico. Si en alguna de estas cosas vos te sentís identificado, puedes hacer un, no sé cómo se llama, check-in, ¿cómo? Un tilde, puedes hacer un tilde ahí y entonces puede ser que tal vez tengas esto de la inconstancia, ¿no? Que es una falla de carácter que muchos tenemos y que es difícil de dejar. Pero vamos a ver 4 pasos, ¿sí? Una guía para desarrollar constancia. Y vamos a empezar leyendo Santiago 4, del 7 al 9, que dice así. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los inconstantes, purifiquen su corazón. Bueno, el primer paso para poder llevar a cabo esta guía y poder dejar de lado la inconstancia o poder desarrollar constancia es purificar nuestro corazón, ¿sí? ¿Qué sería purificar nuestro corazón? Tiene que, en primer lugar, y es algo que tenemos que hacer siempre que vemos que hay una falla de carácter o alguna cosa que tenemos que dejar, es reconocer que eso está presente en nuestra vida. Entonces, si vos hiciste el autodiagnóstico, que después en tu casa podés, si tenés tiempo, si tenés ganas, analizar otras cosas más, tú, a ver, ponerte a pensar y hacer un autodiagnóstico un poco más profundo, empezar a ver cómo fue este año, las metas que te habías propuesto el año pasado, si las alcanzaste, por qué no las alcanzaste, y ahí podés hacer un análisis un poco mejor. Entonces, si nos damos cuenta de que somos inconstantes, de que no somos confiables, de que no somos personas que terminan las cosas, poder acercarnos a Dios y pedirle perdón. Y decir, Señor, yo quiero cambiar. Poder reconocer que tenemos esa falla en nuestra vida y ponerla delante de Dios. Como decíamos antes, tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros. Es Dios mismo. La Biblia dice, el poder que levantó a Jesús entre los muertos está en nosotros. No debemos recibir un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces podemos agarrar con esta fe que tenemos, ¿no? El poder reconocer que el Espíritu está en nosotros y agarrar y decir, papá, yo soy inconstante, pero vos me diste la capacidad de dejarlo. Yo te pido que me ayudes a dejar de ser inconstante. Lo reconozco, pido perdón, no quiero serlo más. No quiero fallar, no quiero ser una persona a la que se le pide algo y después no sabemos si va a hacerlo o no. No quiero yo mismo empezar proyectos y sueños y planes y que después terminar dejándolo. O sea, no quiero terminar las cosas que empiezo. Quiero poder llegar al final de la carrera y ser una persona productiva, útil. Así que te quiero pedir perdón si soy inconstante, si nos damos cuenta que lo somos, y pedirle a Dios que a través del Espíritu Santo nos ayude a reconocer, a desarrollar constancia. ¿Vamos bien hasta ahí? Número uno. Bien, purificar. No sé si está. Bien, número uno, purificar nuestro corazón. Número dos, establecer prioridades y definir metas con sensatez. ¿Por qué digo con sensatez? Porque muchas veces decimos, bueno, ahora que ya le pido perdón a Dios y que ya voy a desarrollar constancia, este año agarro y arraso con todo. Y todas las metas que no cumplí, las voy a cumplir este año. Entonces voy a leer 20 libros, voy a leerme la Biblia dos veces, voy a aprender un idioma, voy a salir, y nos ponemos 500 metas, y bueno, eso no es muy sensato, ¿no? Que podamos ponernos metas este año y decir, bueno, voy, si ya lo hiciste, poder revisarlas y decir, está bien, voy a hacer cosas y las voy a terminar, pero ¿qué voy a hacer? Y ahí está la parte de establecer prioridades, que cuando hagamos estas metas podamos decir, bueno, vamos a empezar por lo más importante. Entonces, si por ejemplo, en el ejemplo anterior decíamos que nos cuesta tener un hábito de intimidad con Dios, si nos cuesta buscarlo todos los días, leer la Biblia un rato, hablar con Él todos los días, nos cuesta, no nos sale, lo hemos intentado, bueno, que esa sea nuestra prioridad este año. Que vamos a decir, este año voy a tener un tiempo personal de intimidad con Dios, voy a hacer ese pastel con Dios, voy a poder cocinar con Él y ser parte de sus propósitos, involucrarme en lo que Él quiera que yo haga, este año lo voy a hacer. Y que esa sea nuestra prioridad. Y que podamos hacerlo con constancia. Punto número 3. Vamos a repasar. Punto número 1. A ver, un poco más convencido. Punto número 1. Bien. Punto número 2 es más largo. Exacto. Qué rápido, lo dicen algunos. Establecer prioridades y definir metas consensates. Y el punto número 3. Avanzar un poco cada día y generar hábitos. Lo peor que puedes hacer en una maratón, lo digo yo que no corrí ninguna maratón, pero que lo he escuchado, que lo peor que puedes hacer es correr una maratón y salir, no sé si hace, porque nunca corrí, hacen eso que disparan así, yo imagino una maratón que hay un tipo ahí y hace ¡pum!, dispara así, y entonces todos salen corriendo, ¿no? O capaz que hay una persona con una bandera así roja y negra, no importa, lo que pase en ese momento, arranca y salí corriendo a full, a toda velocidad, y capaz que la maratón son 10 kilómetros, y vos haces en 5 minutos, no sé, 500 metros, ¿cuánto puedo hacer? Y después ya te quedas sin aire, y después te faltan 9 kilómetros y medio. Entonces, lo mejor que puedes hacer, al contrario, es ir despacito, ¿sí? Tenés 10 kilómetros, así que empezar tranquilo. Ir un metro a la vez, un kilómetro a la vez. Ir tranquilo, que vas a llegar. Y eso es lo mismo en nuestra vida. Si nosotros queremos establecer hábitos, decimos, bueno, me tengo que poner las pilas en mi relación con Dios. Así que hoy voy a orar, llego a mi casa a las 6 y hasta las 9 no paro. Voy a orar y voy a comer algo y después sigo orando y voy a hacer una vigilia. Y es muy probable que lo hagas un día, capaz, dos días, no sé si dos días ya. Y ya está. Lo mejor que puedes hacer es decir, bueno, voy a orar 10 minutos todos los días, pero no voy a faltar nunca. O 15 minutos me voy a decir, me levanto, o a la noche, cuando vos sabés que tenés un tiempo que vos podés dedicarlo, y eso es ineludible. O sea, es una cita con Dios de todos los días que vos vas a establecer y vas a ser responsable. Si decís que vas a leer la Biblia, no agarres y leas, no sé, todo el Antiguo Testamento en un día, porque no vas a llegar. Empezá a buscar un plan para leerla, o empezá con algún libro corto, un evangelio, y andar a poquito, todos los días, lo importante es que vos puedas todos los días avanzar. Si es una maratón, que vos no pares de correr, que vos vayas avanzando. Todos los días, un poquito más. y que no estés mirando tal vez los resultados a cada rato, ¿sí? Porque capaz que pasa eso también a veces, que vos vas corriendo la maratón y vos ves que hay otro que ya está, te pasó como 10 cuadras, y vos decís, no, entonces tengo que... O vos mismo vas mirando y decís, pero estoy corriendo hace 2 horas y mirá dónde estoy, recién avancé 2 kilómetros. Que vayas a tu ritmo, un poquito a la vez, que vayas avanzando de a poco, pero de forma constante. Capaz no te das cuenta, dijiste, pero hoy haré 15 minutos, mañana 15 minutos, y llegas a mitad de año y dices, che, sin darme cuenta, pero ahora todos los días tengo este tiempo y no lo quiero dejar, porque me encanta, porque me hace bien, porque me di cuenta de los resultados. Entonces, que vos vayas tranquilo y no te dejes guiar por las emociones, ¿sí? Nosotros no somos de los que se guían por las emociones, no deberíamos serlo, sino de los que se mueven por fe, en obediencia. ¿A quién? A nuestro papá, a la palabra de Dios. Entonces, si hoy no tengo ganas de leer la Biblia, pero yo asumí un compromiso, y yo ya no soy inconstante, yo ya purifiqué mi corazón, yo ya le dije a Dios, perdóname, no quiero ser inconstante, yo quiero ser confiable, quiero ser productivo, quiero ser útil. Entonces hoy no tengo ganas de orar, pero ¿sabes qué? Yo voy a ir y voy a pasar ese tiempo con mi papá que me comprometí. Y vamos, y estamos. Y va a pasar un ratito que vas a decir, ah, menos mal, ¿dónde podría estar? Y vas a disfrutar de estar en la presencia de Dios. Pero vencé esa falta de ganas, esa falta de emoción. Nosotros somos de los que se mueven por fe. ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí? 3 puntos. Número 1. Vamos todos juntos. Número 1. Bien. Número 2. Bien. Sí, vamos a ver así. Prioridades y metas. Así lo tiene que decir todo. Vamos a decir, purifica tu corazón, prioridades y metas. Y después vamos a decir, un poco cada día. Vamos a ver. Primero. Bien. Segundo. Y tres. Un poco cada día. Y vamos al punto número 4. Y es que si te llegas a detener o te caes en el camino, volvé a levantarte y seguí. Tenemos la bendición de tener al Dios que tenemos, de cómo es nuestro Dios. Porque como hoy decíamos, no tenemos un Dios lejano, un Dios que está ahí buscando ver dónde nos equivocamos, un Dios que dice, bueno, ¿querés conocerme? Tenés que hacer todo. Tenemos un Dios que se acerca a nosotros, que toma la iniciativa, un Dios paciente, y tenemos un Dios que es perdonador, que es misericordioso. Dice Lamentaciones 3, 22 y 23, que el fiel amor del Señor nunca se acaba y que sus misericordias jamás terminan, que su fidelidad es grande y que sus misericordias son nuevas, ¿cuándo? Cada mañana. ¿No es increíble? Imagínate si fuera nueva cada 10 años y vos te equivocás y tenés que esperar 10 años para poder volver a la presencia de Dios. Nomás te uno decís, ahora estoy baneado, dirían los gamers, durante 10 años no puedo acercarme a la presencia. O si fuera cada año, o si fuera cada mes, pero es todos los días. Si vos dijiste, yo voy a pasar tiempo con Dios, y vos te comprometés, y vos empezás, y estás, y un día te fuiste, te olvidaste, tuviste otra cosa que hacer, llegaste tarde, no, voy a dormir, y otro día te levantás y decís, no, rompí el hábito, corté lo que venía haciendo, soy un inconstante de vuelta, ¿no? Acercate a Dios con confianza y pedile perdón y levantate y seguí. Y decís, Señor, fallé, me caí, fallé, me equivoqué, perdóname, te pido perdón y quiero seguir intentando y quiero seguir desarrollando este hábito de buscarte cada día. ¿Y sabes qué va a pasar? ¿Qué va a hacer Dios? Te va a perdonar y te va a dar otra oportunidad porque Él es así. Y vas a poder seguir y te va a ayudar y te va a fortalecer. Así que disfrutemos también. Disfrutemos de este papá que tenemos y de su forma de ser con nosotros mientras vamos avanzando en esta maratón. Si te caes, si te distraes, si te desenfocas, te acercas a Dios, la Biblia dice que podemos acercarnos con confianza, ¿sí? A su presencia. Así que te acercas y le decís: Señor, me caí, me desenfoqué. ¿Y cuándo lo haces? ¿Cuándo lo tenés que hacer? Apenas te das cuenta que metiste la pata. Porque a veces pasa que decimos: no, bueno, voy a esperar hasta sentirme un poco más santo, voy a esperar hasta ir a la iglesia el domingo, que bueno, ahí van a cantar unas canciones y yo voy a poder adorar a Dios y me voy a sentir mejor. Y entonces, apenas te das cuenta que metiste la pata, vas y le decís: Señor, metí la pata. No hace falta esperar nada, enseguida. Podemos ir corriendo a su presencia y encontrar en él ese oportuno socorro, esa misericordia que es nueva cada día, para limpiarnos, para purificar nuestro corazón nuevamente y para seguir en esta carrera que es larga, ¿sí?, pero que podemos hacerla en la compañía de nuestro Señor. Así que vamos a hacer un repaso de estos cuatro puntos, a ver si nos lo acordamos. El primero era... Espera, vamos a definir cómo vamos a decir el último. Volver a levantarte, ¿está bien? El cuarto va a ser volver a levantarse. Vamos, el primero. Bien. Dos. Bien. Tres. Un poquito cada día, bien. Y el cuarto. Bien, volver a levantarse. Muy bien. Bueno. Vamos a terminar orando, ¿sí? Para que si alguna de estas cosas, si vos en este autodiagnóstico que hicimos pudiste reconocer que tal vez necesitas desarrollar constancia en tu vida, en este año podamos hacerlo de la mano de nuestro Señor, que está disponible y dispuesto a trabajar en nuestro corazón para hacernos cada día más parecidos a Jesús. ¿Quién quiere ser cada día más parecido a Jesús? ¿Quién quiere llegar a la presencia de Dios y poder escucharlo decirlo: bien hecho, bien, hiciste bien, fuiste fiel? Fue complicado, pero fuiste constante. Cuando necesitaste, te acercaste a mí y seguiste adelante. Vamos a pedirle a Dios que si algo de esto era para nosotros, lo que sea que Él haya querido hablarnos, lo podamos atesorar en nuestro corazón. Hay muchas voces en nuestra vida hablando todo el tiempo y a veces escuchamos algo de parte de Dios, lo recibimos, pero nos vamos y otras voces hablan y eso queda ahí, quedó y nos olvidamos. Entonces, que podamos nosotros también tomar esa determinación de decir: no, papá, esto no se me escapa. Esto yo lo quiero para mi vida. Yo quiero ser constante. Yo quiero ser productivo para vos. Yo quiero ser útil. Yo quiero pasar ese tiempo cocinando torta con vos y disfrutando de vos. Yo sé que no me necesitas, pero tengo el privilegio de que querés usarme, de querés hacerme parte. Entonces, ¿cómo no voy a disfrutar de eso? Y podamos aprovechar y disfrutar este hermoso Dios, este precioso Dios que es nuestro papá, que nos adoptó y que quiere usarnos. Así que vamos a hablar con Él ahora y tomar esta decisión. Si Él te habló, aferrate a esa palabra y ponela en práctica. Que pueda crecer en tu vida, que pueda dar fruto en tu vida. Espíritu Santo, te damos tantas gracias porque nos hablas, Señor, porque querés hablarnos, vos querés transformar nuestra vida, no querés que sigamos igual. Vos querés cada día ayudarnos a ser más parecidos a Jesús. Gracias, papá, porque no solamente tenés el deseo, sino que vos haces, Señor, vos trabajás en nosotros. Sos tan paciente, sos tan bueno, sos tan atento a lo que nos pasa, a lo que sentimos, a lo que necesitamos. Siempre estás ahí, Señor. Y queremos ser útiles en tus manos. Queremos ser útiles para vos, Señor. Sabemos que tenemos una cita con vos. Cuando termine nuestra vida va a llegar un momento en el que toda rodilla se va a doblar delante tuyo y vamos a estar cara a cara. Y vamos a rendir cuentas por cómo invertimos nuestra vida, que es una sola. En ese día, Señor, queremos poder escucharte decirnos que hicimos bien. Y queremos verte sonreír y que estés contento, Señor. Porque ¿qué más querés vos? Que nosotros podamos vivir una vida plena, una vida que valga la pena vivir. Una vida con sentido, con propósito. Que transforme a otros, que afecte a otros. Que podamos disfrutar de la vida, que no estemos solamente sobreviviendo, sino que podamos vivir una vida que sea apasionante la vida de un hijo de Dios que tiene el Espíritu Santo, de un hijo y una hija de Dios. Papá, queremos vivir de esa forma, agradándote, creciendo, madurando, siendo útiles. Y por eso te queremos pedir, Señor. Si en nuestra vida está esta inconstancia, esta falla de carácter, esta debilidad que venimos arrastrando y que seguramente nos impide alcanzar un montón de cosas, un montón de metas, mejorar en un montón de áreas, porque intentamos, porque tenemos ganas, porque tenemos buenas intenciones, pero somos inconstantes y enseguida dejamos, abandonamos. Bueno, papá, si esto es una realidad en nuestra vida, en el nombre de Jesús queremos purificar nuestro corazón, Señor. Queremos acercarnos a vos con sinceridad, en humildad, y reconocer nuestra situación, reconocer esto, pero enseguida permitirte trabajar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, y ser transformados por vos, Señor. Empezar este proceso que va a llevar tiempo y que se vive un día a la vez, pero ser constantes, ya no hay constantes, Señor, ser constantes, perseverantes. Y sabemos que en tu nombre, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo, podemos hacerlo. Ayúdanos, papá, guíanos, Señor, cada día a poder desarrollar hábitos, poder purificar nuestro corazón, desarrollar hábitos, Señor, poder fijar estas metas, estas prioridades. Y si nos caemos en algún momento, si nos distraemos, si nos desenfocamos, si metemos la pata, Señor, si te fallamos, que podamos reconocerlo. Que podamos reconocerlo y podamos ir corriendo a vos y recibir esa misericordia que es nueva, todo el tiempo se renueva, levantarnos y seguir caminando, papá. Seguir caminando con vos, seguir disfrutándote y seguir permitiéndote transformarnos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y si esta palabra, Señor, lo que hayas querido hablarnos, que podamos en este tiempo, en este momento, atesorarlo en nuestro corazón. Que nos vayamos acá y mastiquemos y meditemos en lo que nos dijiste y esto pueda dar fruto en nuestra vida, papá. Y que ese fruto permanezca. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.